camino a nivel internacional. Perú, Chile y Bolivia, en nuestros corazones, los maravillosos de José Villanueva, Natalie. Y con mucho cariño para la señora Adriana y Roberto Lovera en Arica, Chile. Vamos, Alejandro Blanco, claro. ¡Qué bonito! Una linda muchacha escapó de su hogar, buscando un amor que nunca encontró. Buscando su destino, decidió su vida, al igual que las demás. ¿Dónde estará? ¿Qué es lo que hará? ¿Con quién andará? ¿Cuándo volverá? Mi padre, tus hermanos, no llorarán por ti. Te piden al cielo que regreses al hogar. Padre, tus hermanos, no llorarán por ti. Te piden al cielo que regreses al hogar. Es una linda muchachita que abandonó su hogar. Busca de cariño y comprensión que nunca encontró. Regresa muchachita, que tus padres no lloran por ti. Regresa por favor. Para romper corazones, Javier Santos. Una linda muchacha escapó de su hogar en busca de un amor que nunca encontró. Buscando su destino, decidió su libertad, al igual que las demás. ¿Dónde estará? ¿Qué es lo que hará? ¿Con quién andará? ¿Cuándo volverá? Tus padres, tus hermanos, no lloran por ti. Para la feria, tan machito, incluyendo, vamos, Ángel Justo, Luz Marina, Sabo.